Guajira, ven conmigo, Guajira. Ven conmigo, Guajira, bailar el Guajira. Ven conmigo, Guajira. Ven a pena conmigo y ven a bailar en el calón. Ven conmigo, Guajira. Del 1920, Guajira. Vengo cruzando la lira. Guajira. Del 1920, Guajira. Vengo cruzando la lira. Guajira. Luchando con los soneros. Guajira. Y ninguno me hizo nada. Guajira, pero Guajira, ven, pero Guajira, ven.